24/7. Podcast de noticias. Es el tiempo de la información en formato podcast. Vamos con dos publicaciones. Hecho de sangre en Club Social, el agresor se entregó a la policía de Durazno. Este lunes, la jefatura reveló que cerca de las 2 de la madrugada, la comisaría séptima recibió un aviso sobre un desorden en el Club Social La Paloma. Allí, un joven de 21 años resultó herido con un arma blanca, que luego fue confiscada por los agentes. Se supo que fue herido con un arma blanca en la región inguinal izquierda. Con salida de epiplón, estaba hemodinámicamente estable, pero grave. Jefatura indicó que la víctima fue derivada al Hospital Dr. Emilio Penza de nuestra ciudad a sus efectos. Posteriormente, el agresor, un hombre de 28 años de edad, se presentó por su cuenta en la comisaría y proporcionó su versión de lo ocurrido. La Fiscalía de Segundo Turno decidió, por el momento, liberar al heridor bajo emplazamiento mientras se ordenó un examen forense para la víctima. Las investigaciones siguen en curso. 24/7. Cambiamos. El Museo Histórico Casa de Rivera se prepara para una nueva muestra este miércoles 7 de agosto a la hora 19, cuando las puertas se abran para la inauguración de El mito del hombre pájaro y la mujer pájaro. La exposición de Nelson del Río promete sumergir a los visitantes en un universo lleno de leyendas y simbolismo, rindiendo homenaje a la rica mitología de América. A través de diversas expresiones artísticas como la escultura, la pintura y un video del ritual de fuego. La muestra, que hace foco en la dualidad y el misticismo de estas figuras, es una invitación a descubrir los secretos de la cosmovisión ancestral que vincula lo humano con lo divino a través de la imagen del pájaro. Volvemos mañana, pero seguimos conectados a través de Durazno Digital. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.